para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Messi 10 de Cirque du Soleil llegará a Argentina. El próximo espectáculo de la empresa de entretenimiento, basado en la vida de la superestrella de fútbol argentino, se lanzará en Buenos Aires en junio de 2020, convirtiéndose en la segunda ciudad en ser anunciada en una gira mundial de 5 años del show. El elenco está integrado por 46 artistas de más de 15 países, quienes conducirán al público durante un viaje de 90 minutos, dividido en 2 tiempos y 18 cuadros escénicos. La banda sonora incluirá nuevas versiones de éxitos pop que se han convertido en himnos en los estadios. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.